No, no, ya está, listo. No. Bueno, sí. El partido se puso sucio. Sí, el partido se ha puesto muy sucio, bien rápido. Y más que nada, del segundo tiempo en adelante, porque habían varias patinadoras que ya estaban reventadas, estaban idas. Y muchas, yo me acuerdo haber visto un par de Fresi que estaban ya en el máximo. Estaban muy cansadas, ya no daban más. Y varias rookies también que estaban igual. Y pasaba mucho esta falta. Pa, no llego, te voy a... Laura voló así un montón. Va, no llego, te voy a bloquear. Pa, me tiro con lo que pasa, me caigo, lo bloqueo. ¿Me entendés? Pero como que el no llegar y el intentar el shoulder check es lo que me genera la falta, me hace que yo me caiga o salga a la pista. Me acuerdo también de otras acciones que habían pasado mucho, de cortes de pista que se hacían, por ejemplo, de esta manera: yo te vengo a sacar a vos, vos sos mi rival, yo te saco, me caigo, la rival corta por adelante mío, pero por atrás de mi otro rival, no es cutting porque yo estoy tirado, pero la falta se reclamaba igual porque le he quitado una posición de ventaja a la otra. No. Porque cuando, si vos estás, siempre y cuando vos estés caído, no estás fuera de la falta. Puede ser la falta, se reclamaba igual. Se le reclama a ella. Listo. Claro. Se reclama a la que cortó. Claro, y la que cortó puede cortar, está fuera. O sea, sí. La patinadora caída cuenta con todo efecto como una patinadora que no existe para el juego. Eso es una falta que pero se pero a ver, mucho. O sea, lo que vos decís, no sé si lo estoy entendiendo bien. Esta la tira esta, la saca. Sí. Esta queda caída. Ajá. Y esta pasa por adelante, pero encima por adelante de otra patinadora. No, por atrás de otra patinadora, pero por adelante de la caída. ¿Vos decís que nosotros reclamábamos esa falta? No, yo vi una acción nada más donde Ailén caída reclamaba esa falta. Y vi que pasaba bastante. Claro, no, es lo que reclama mucho, que yo estaba preguntando en el reglamento nuevo, dice que si vos estás fuera del juego, sí, pero vos bloqueás. Ajá. Y la otra, porque vos estás fuera del juego, la sacás, pero lo mismo entra por delante. Sí, un corte de track igual. Es lo mismo. Pero era una situación que no era la que Ha pasado mucho. Pero no había manejo del nuevo toma. Reglamento, porque a nosotros la Dani Viña nos adelantó como muchas cosas, nuevo reglamento, o cosas que se estaban fijando más, y entre esas era, por ejemplo, el romper pack intencionalmente. Sí. Pero eso no fue la estrategia de las se mambas. Se lo cobró. No. La estrategia de las mambas fue otra, pero. Pero eso los chicos lo están cobrando un montón, pero ese partido no se cobró, no sé por qué. Eso es lo que Dani Viña nos venía preparando como, bueno, en el violentango pasó esto y cada vez que era muy evidente la intención de romper el pack, se lo cobraba. Sí. Entonces él dice, bueno, ustedes no lo hagan, porque fíjense que si vienen con el mismo criterio de allá, bla, bla, bla, y al final era como, bueno, no. ¿Qué pasó? No cobraron nunca. Yo me acuerdo que los cuatro primeros jam, fue así pasó la jam de ella. Pasó así, con ella bueno, ubicándose en la línea de adelante, adelantándose, rompiendo un pack. Guarda, ahí eso es una triquiñuela, porque si voy a empezar el partido con el pack roto... No estaba roto el pack. Ya vas a hacer, pero, o sea, hay pack, pero empieza el partido. La de adelante patina un poco y la de atrás quizás se queda, no patina un poco, pero la otra patina más rápido. El pack se va a romper enseguida. Y no es intencional. Porque si vos rompes intencionalmente el pack, es que vos estás o acelerando drásticamente o frenando drásticamente. Yo creo que ellas aceleraban. Ellas se ubicaban adelante, daban inicio de jam y ellas aceleraban. No hay pack y pasaba la jammer. Sí. O sea, bueno, eso nos han hecho en los cuatro. No lo vi tampoco con esos ojos de los referees porque estaba bien. Por ahí capaz que al principio del jam como que no era tan evidente la intención. Como podría haberlo sido un poco más adelante, digamos. No, claro. Mira, eso ahí fue cuando yo pedí el primer tiempo fuera y se acuerdan, yo dije, chicas, nos están todo el tiempo rompiendo el pack. Ahí fue el primer jam leader de la Karina, creo que fue la. Porque todo, nos hicieron cuatro lead jam al toque, taca, taca, taca, taca, y esa era la estrategia. Pero ¿qué pasaba? Ellos tiraban el pack para romperlo y la jammer pase, esa era la idea. Sí. ¿Y por qué la dejaban que rompe el pack? Porque estábamos haciendo barrera nosotros claro. Cuatro. Es el tema. Eso ha fallado un montón. Esos juegos re tranquilos han hecho lo que han querido. Han agarrado cabras. Y eso, han jugado eso. Y lo podría haber visto el partido anterior que jugaban con nosotros, que se dedicaron a eso. A agarrar cabras y lo practicaron y con ustedes lo ejecutaron. Y era re desesperante verlo porque había una cabra atrás, no le iba a ayudar a nadie, quedaba la cabra sola, el equipo no salía de la pista y se reformaba atrás para poder estar en juego. Eso no estaba pasando. Por eso, ¿sabes? Que no hay comunicación. También hemos tenido un tema, digamos, de que nosotras el mismo día antes del partido hemos tenido un entrenamiento con Daniel Viña, y por ahí capaz que nos han tirado un poco de información que nosotros hemos tratado de agarrar así, digamos, lo máximo, nos metió en la mente. Y por ejemplo, ella nos dijo, si ustedes tienen una compañera que está, si a ustedes les agarran de cabra primero, no peleen. O sea, no traten de salir de ahí porque va a ser un gasto de energía y lo más probable es que no salgan. Entonces dice, y si usted, o sea, y tampoco, bueno, ese ha sido el consejo que nos han dado justo el día anterior y a nosotros se nos ha metido en la cabeza, digamos. Es que escucha, pero Mariana hizo un buen bloqueo estando de cabra. Yo, sí, se pueden hacer un montón de cosas estando de cabra, pero si vos sos cabra, significa que el pack lo manejan a otra gente. Me quedé sola con las cuatro chicas y todo el pack estaba adelante y salí sola. Y no puedes ver que era Power Jam a favor nuestro. Claro. Entonces no puedo estar sola yo con las cuatro atrás y todo el equipo mío adelante. ¿Entendés? Eso también pasó mucho. El tema que guarda, la cabra no es algo de agarrar a la jammer o de agarrar a tal jugador para tenerla ahí, no es. Es simplemente poder controlar el pack. Es decir, el pack soy yo. Y vos estás allá, no puedes bloquear. Estás fuera del pack, vos sos cualquiera. Yo soy el pack, ¿entendés? Porque yo tengo una tuya. Sí. Yo soy el grupo mayoritario de pateadora y la tuya que yo he agarrado. Entonces, eso es muy importante poder manejarlo. Entonces, si vos estás atrás, está aunque la cabra sea buenísima, sea Maradona y lo tenga todo pa, pegándole a todo el mundo, siguen siendo el pack. Entonces, lo que hay que hacer es formar lo antes posible atrás. Si no, podemos ayudar y sacarla, formar lo antes posible atrás, porque ahí el pack somos todos. En ese caso, ¿podés salir por afuera de la pista y volver a entrar para atrás? Sí, podés salir de la pista, te vas para atrás y entras atrás de tu oponente o de tu amigo, claro. O sea, lo que nos decía la Danu Viña era tratar de sacar ventaja de esa situación. Yo traté de hacer eso y me mandaron cuatro veces a la penalti por bloquear en el sentido contrario. Que estaba pasando mucho. A mí me pingó un poco porque, o sea, yo me ubicaba para pegarle, para pegar un cadero, culo, y me empujaban hacia atrás. Entonces me lo cobraban a mí, ¿entendés? Pero ahí me estaban empujando hacia atrás. Bueno, es que estás en una posición vulnerable, digamos, para que ellas te hagan cometer la falta, pero sí, la falta la terminas cometiendo vos por más que te empujen. Ah, igual. Pero le tendrías que a ella, tenían que decir la que estaba delante tuya, la que estaba empujando en sentido contrario. No sé, no. Bueno, pero si ella estaba empujando a vos. Yo no creo que sea. No, para mí no, digamos, porque la que termina ejecutando el bloqueo es Mariana. Es como ¿A quién inicia el bloqueo? La falta se le cobra. Inicia a ella. Se o sea, le cobra a quién inicia el bloqueo. Es que, no sé, la verdad que yo no. Sí, es una duda esa. O sea, yo en un momento no como que trataba de pensar a ver qué acaba de, o sea, qué acaba de pasar. ¿Qué? Y, bueno, nunca lo pude reflexionar en ese momento. Lo vi en los videos ahora, como que muy encerrada. Yo trataba de ubicarme, o sea, de darle a la jammer y me empujaban ahí para atrás. Como por tratar de agarrarme, de encerrarme, me seguían empujando y yo bloqueaba como mientras era empujada y me cobraba. Claro. Bueno, sí, había un montón de falta, así que no tendría que haber habido. Bloqueo fuera de dirección de juego. No cobraron multijugador. De todo. Bueno, multijugador, no sé qué pasó, habían varios que yo decía que lo deberían haber cobrado, ¿no? Igual, lo de la falta es como un 5% de lo que ha pasado en el partido. O sea, imaginemos el caso hipotético en el que ustedes la cobran todo en contra. Pa, se va el 5%, queda 95% después de cosas que podríamos mejorar. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar. No, sí, no, ver. Para mí el pedo renegaba sobre el desempeño de los referees. Es bien al pedo porque solo nos vamos a enojar a nosotros con ellos y no va a pasar nada, no, nada va a cambiar. Sí puedes cambiar tu manera de jugar para que las faltas no aparezcan, o si no, para que las faltas no se noten. No te estoy diciendo que haga falta y que no se noten, sino que para le sacar el codo, para evitar que te cobren uso de brazo cuando no es, pero parece que estás haciendo así. Entonces, empezar a jugar de manera más evidente de que estás jugando limpio, ¿no? Cuando te vas para atrás, levanta las manos, gesticular para que el referee que está en el pack sepa que vos te fuiste para atrás y estás acá, ¿sí? ¿Viste? Seguro pasa un montón que Vos chapateas, se van para atrás y levantan los brazos. Eso para llamar la atención del referee para que lo vea que está por haber un corte de pista. Bueno, eso de la cabra me pareció muy desesperante de ver y no sabía por qué no pasaba nada, no reaccionaba. Claro, no reaccionaba. Lo que me dicen de Dani, para mí tener una charla tan profunda y un entrenamiento el día del partido, o el día antes, o dos días antes, me parece ya negativo y contraproducente. Yo pienso igual. Tendrían que haber agarrado y trabajar todo ese mes dedicadamente, los tres días antes del partido, para no hacemos nada, nos vamos a la espalda. Y el día del partido, van y juegan, y si lo entrenaron, va a salir. Si lo entrenaron, va a salir. Y porque lo que ha pasado acá, han entrenado ustedes de una manera todo el mes, sí. Y Daniel Uribe ha dicho, no, bla, bla, bla, pim, pim, pim, ¿qué? Ah, yo no voy a jugar. No tuvimos entrenamientos con técnicas de juego ni nada. Lo único que tuvimos fue ese día con Dani, que nos decía, ustedes equipo blanco hagan tal cosa. O cosas. Pero yo creo que incluso jugando sin técnica, como veníamos haciendo los scrims, ya estábamos jugando mucho mejor. No, claro, jugando sí, tiene razón, yo le encuentro totalmente razón. Vos decís que sí, yo digo que los scrimmers por ahí, o sea, obviamente entre nosotros y toda esa cuestión, pero había cosas que nos salían mucho mejor. No, yo le encuentro razón, totalmente de acuerdo. Igual. Porque vos tenés un esquema del juego que vos vas a hacer, ¿entendés? Y te llega de repente con algo totalmente diferente, te cruza, yo coincido. Y bueno, la otra cosa, no había un plan. Eso me parece que es súper riesgoso en una pista. Siempre tenés que entrar con un plan. Aunque sea un plan es mil. Tener una idea general de qué es lo que se intenta hacer. Si está bien transmitido eso, todo va a caer en su lugar. Todo va a caer en su lugar porque todos tenemos el mismo objetivo y sabemos cuál es. A mí me parece que el banco debería haber trabajado más y mejor sobre ese tema, usar más inteligente los tiempos fuera. Tiempos fuera son un arma muy buena para usarla en el reloj. Si vos tenés un reloj que te está jugando en contra, los tiempos fuera los podés pedir en el comienzo del entrejam o al final del entrejam, si lo que depende si lo querés quemar o si lo querés alargar el reloj. Si vos tenés tiempo o querés hacer que el tiempo pase, lo pedís en el último segundo del entrejam y tenés 30 segundos de ventaja. Nosotros hemos pedido entre tiempo cuando puede cuando nadie quiere jugar, porque en el banco vos estás ahí y le decís, pasá vos, tenés que esto, y la otra, y me decían, no, Vico. Y eran tres chicas que no querían y me quedaba una ahí, y era como que no tengo nadie. Pero muchas veces el cansancio te gana, no podés pasar pero a jugar así. No tenía nadie, ¿entendés? Nadie en el banco que quiera jugar. O sea, y ahí se pide el tiempo y decís, bueno, o sea. Veamos qué pasa. Pará, Vico. Ahí, mirá. En el banco hay dos personas. Está el bench coach y el bench manager. El bench coach es el que tira la directriz táctica. El bench manager es el que agarra y dice, mirá, en este jam entra Vico, Mariana, vos. Pa, en el que viene entra todo esto. Tengo toda una planilla anotada con todos los jams donde entra cada uno. Así que vos ya tenés calculado el cansancio y la carga física que va a tener cada pateador. Eso sí, resulta re útil para empezar a trabajarlo con los entrenamientos. Nosotros, sí, lo teníamos marcado, pero vos también sabés que esa es la perfección. No, sí, más vale. Eso es nadie en el pueden haber cambios. Penalty box, pero si vos lo estás usando, no tenés falla, ¿me entendés? Si... No, pero sí lo hemos usado, pero sí tenía, porque después en el momento Bonnie que no podía jugar y ya te cambia todo. Claro. Y ella que se le, no sé qué le pasó, no, claro. Después ha venido Cass y tenía todo esto y vos como que... Es que en realidad para poder opinar sobre eso realmente tenés que estar en la situación, ¿entendés? De ahora, bueno, yo lo veo desde afuera, a mí me pidieron que venga a dar mi opinión afuera. No, yo sé, pero por eso digo, no, tome como si estuviera ahí adentro. Es que hemos tomado el tiempo fuera, hemos tomado cuando no teníamos jugadoras. Claro, hemos tomado, en realidad hubo un... Por lo menos los tiempos fuera que hemos pedido, que han sido dos, porque es lo que podemos pedir. Uno ha sido ahí al toque que empezó el partido, porque yo veía, han pasado cuatro lead champs, nos están rompiendo el pack todo el tiempo, no nos damos cuenta, estamos en cualquiera, no estamos mirando. Bueno, nada, luego. Está bien, para reorganizarse y todo eso. Sí. Y el otro ha sido porque estábamos reventadas todas. Y bueno, nada, necesitábamos. De una. Ahí está mi mochila. Bueno. De todas maneras, yo creo que. O sea. Patines acá hay 39. No, de que nosotros yo creo que si somos conscientes de que somos un equipo que nos falta mucho en la parte de táctica y de estrategia. Que por ahí, pero incluso la, entre nosotros. Es una cuestión también de cuánto tiempo antes del partido empezamos a entrenar y a hacer scrimmage. Y obvio, obvio, pero más allá de eso, o sea, lo que voy a decir es una historia que viene del torneo de marzo, digamos, que por ahí el tema de armar las líneas y bueno, pasa una y este es bueno en esto y este, lo tenemos claro, digamos. Pero la otra parte, que es la parte más técnica, no tenemos casi nada. Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? Lo que yo hablaba un día con Vico. Falta la constancia, porque realmente, ¿cuántos días hemos tenido de entrenamiento con todo el equipo? Uno. Con todo el equipo, ¿es uno? ¿Es suficiente? No. Y que no terminamos encima ese día, porque Belén creo que dejó de patinar y Bonita sí, también. Sí, sí, es verdad. O sea que ni uno. Un cuarto, un medio. Claro, de uno. Jugó, que ese día me jugó 20 minutos nada más. 30 minutos. No, ¿saben qué? Yo voy a... Disculpe que me interrumpa. ¿Saben qué? ¿Qué es lo que yo veía de ahí afuera? Yo no veía cara de ganar. Eso no veía, perdón. Yo no veía eso. Yo estaba viendo el partido y yo digo, esta chica no tiene ganas de ganar. Lo que yo sentí desde Y la otra estaban así, prendía fuego. Pa, fa, pa, es como pa, que pa. Desde el primer momento que sonó el silbato, la mina nos patearon el culo con mucha fuerza y creo que nunca. Pero ¿cómo puede ser que vos tengas un resultado tan remontable como 140-60? Y no se lo quiere aprovechar yo, o sea, me imagino que sí, pero no se lo pudo aprovechar. Yo lo que veía era eso, como si cayó anímicamente el equipo muy rápido. Yo creo que en el segundo tiempo empezamos a jugar mejor. El segundo tiempo. Sí, pero los puntos se fueron, de mano. Empezamos como equipo. Si bien no hicimos más puntos, pero ya estábamos perdiendo, pero fue más productivo el segundo que el primero, por más que los puntos digan lo contrario. No, es que eso no existe. El error de Derby gana el equipo que tiene más puntos al final del partido. Bueno, pero concentrate en el. No, sí, o sea, el equipo te lleva los puntos. El equipo te lleva los puntos. No, lo que yo veo es que yo, a diferencia tuya, veo que en el segundo tiempo fue mejor. Claro, que nos empezamos a ver con más comunicación, estábamos más cansadas. Eso también sí, es cierto. Sí. Yo creo que por ejemplo, por eso también es que los puntos nos jugaron en contra. Pero fue mejor. Yo por lo menos lo sentí. Yo también creo que hemos jugado mejor. Pero también creo que pasa porque sí hemos jugado mejor porque nos hemos relajado un poco. Pero a la vez era como que también ya habíamos dado por perdido el partido. Nosotros tenemos. Yo dos cosas noto y que ojalá Bolívar nos deje pasar esto. La desmoralización, sí. Nuestras caras, boludo, nuestras caras de ya está perdido todo. Y la otra es el empingue, por favor, boludo. O sea, ya está, no hay que. ¿Cuándo vamos a aprender que los referees son los referees y un referee no define mi partido, ¿entendés? Y todas eran, boludo. La puta que los parió, yo no me jugaba así todo el tiempo. La cara, la Ailén. Ailén terminó el partido y se quería ir, no quería ni poner la mano para que saluden las mambas. Y yo le he dicho, quédate acá porque no es el momento para que te pongas así. Ailén terminó el partido, le he visto y he hecho. Sí. Pero vos has visto, Vico, que me han hecho, que no sé. Yo en un solo momento como que me he querido enojar cuando la Eli me cobró una falta, que le he dicho que cobraba, así. Y después me he reído porque he visto que... Eli, pero mirá, Eli, le decía. Y después me he reído porque he visto que las mamás también estaban renegando. Y digo, bueno, ya fue. A mí me han sacado, me han avisado que tenían 7 faltas en la séptima falta. Nunca puede pasar eso. Mientras estaba en el banco en la séptima falta. Yo lo miré a Mojo y le dije, boluda, me tenías que avisar esto hace... 5 minutos que hicimos mi última falta, digamos. Estaba afuera, sacate los patines. Buscar reemplazo en el banco. Sí, buscar reemplazo en el banco, bueno, sí. Pero yo, eso es nuestra desmoralización irremontable. Sí, eso sí es verdad. Lo de Cars, cuando ha visto, no quería jugar más y en la pista se ha notado, se ha caído, ha visto, se quedó pensando. Sí. He dicho, bueno, y ha seguido jugando, ¿entendés? Pero yo digo, esta mía no quiere jugar más. Pero se ha notado en la cara. Y como que una cara de odio, cansancio, todo junto. Eso es lo peor, digamos, y que se contagia. Y lo peor es que se ha sentado así, ha visto el partido, yo digo, o se va de la pista, o no sé. Y lo mamá se quería sacar los patines, sí, me acuerdo. Y no, que ya me voy. Chica, ella va a escuchar todo esto, ¿no? ¿Cuál queremos? Sí, hasta la Aile misma se acordaba y me dice, yo me acuerdo del video ese que hay de la demo, cuando se me ve a mí que le estoy diciendo, Cas, tranquilízate, ponete bien, quédate tranquila, digamos, porque sí, para mí la Cas cuando se enoja, se nubla, digamos, no es esa persona que puede decir, bueno, yo voy a aprovechar tú, que vos te enojás y, no sé, bloquea más fuerte, no, la Karina se enoja, va, quiere bloquear y ¿qué pasa? Hace falta, la saca. Y termina expulsada como ha pasado ahora, digo. Bueno, no, la Cas también estaba ahí nomás. No, con 6 faltas acá. Bueno. No, eso me parece que era ¿tenés más problemático. ¿Tenés así como yo creo que eso positivas tiene... para decir, no? Sí, obvio. No, ponele, mirá. No, como para que polaricemos. Habemos hablado de todo lo malo, de lo que no tenemos, bueno, todo lo que acabamos de decir. Bueno, escuchá, mirá, ustedes tienen un montón de flechas ahora. Concéntrense en agarrarla, que ahora que no tienen malas mañas. ¿Quién? Ahora que no tienen malas mañas, marca. Que no tienen, ponele como... Que vos ahora que estás pateando hace un tiempo, ya tenés algunas cosas que las aprendes de una manera, pero que no está bien como lo aprendés y lo tenés que borrar y volver a aprender de la manera que está bien. Bueno, aprovechen ahora para agarrar todas las flechas que tienen ahora, que son un montón, agarrenla y empiecen a trabajar sobre la pista, es muy importante eso. Trabajen sobre la pista para que se vayan acostumbrando a cómo es la pista. Trabajen de la manera en que se van a estar cansando en los partidos. Vayan trabajando el físico así, trabajen el físico con los patines, ya que me dijeron que estaban haciendo cosas con patines acá todo el tiempo. Háganlo con los patines, hagan mucha resistencia. Eso es lo que mejor te va a funcionar en Roller Derby, lo dimos cuenta por lo menos nosotros entregando, que trabajar resistencia en la pista te hace todo más fácil. Te hace todo más fácil porque lo único que... Son dos cosas que necesitan en Roller Derby, que nos dimos cuenta. Necesita agilidad, no necesita velocidad, necesita agilidad y resistencia. La pista es re chiquita, es una pista muy chica, porque no es como, imagínate que sea una pista, una cancha de básquet que es toda rectangular, no, es un óvalo que tiene lugares por donde no puedes pasar, entonces se hace cada vez más chica la pista. Vos estás patinando sobre esa pista, lo que necesita es la resistencia para estar 2 minutos patinando las chapas y la agilidad para poder esquivar gente, pasar, frenar y volver a arrancar, todo ese tipo de cosas. Eso me parece muy importante de meterle en la cabeza a la chica nueva desde ya. Eso me parece bien, bien importante. Y bueno, tienen que empezar a trabajar mucho jueves. Lo más positivo que tienen ahora es el número, ustedes tienen un montón de números, que ustedes piensan que sean pocas, son un montón. Más manera tienen un número muy similar, si se ponen a ver, entre toda la liga. Sí, bueno, pero ella no tiene que jugar entre ellas. Sí, bueno, ella... Tiene más tiempo, vive en otro lugar. Tiene el equipo contra quien jugar, digamos, que nosotros. Puede hacer un scrimmage, 2 scrimmages por mes, ella, con cualquier equipo. Mínimo. Se va, pero. ¿Algo pro? Que yo creo que sí tenemos buenas jugadoras, porque hay chicas que juegan muy bien. Sí, de buena, hay buenas jugadoras. Hay cuadras rápidas. Pero es que no jugamos juntas, es el problema. El problema es que no se comunican, pero son buenas. Si ustedes se tienen que ver más y. Le falta juego. Joder, cuando la Ilene estaba en cabra... Sí, posta eso, le falta juego, le falta un montón de juego. ¿Qué es eso? Le falta juego. Ha hecho un bloqueo de culo, como, no sé, con la chica de Buenos Aires, la copada, como decir, uy, Ilene, ¿te acuerdas cuando queríamos hacer ese bloqueo? A ella le ha salido, y ha sido increíble. O cuando había jam en contra, o estaba, no me acuerdo si chancleta, no sé qué, a usted le han salido estrategias recopadas. Que han venido al banco y yo le he dicho, no puedo creer que le haya salido esa estrategia y le ha salido re bien y no sé cuántos puntos, o sea, ha sido genial. Hay otra cosa que ha sido genial, que están muy buenas porque, o sea, en algunos momentos se han visto y son buenas, porque sí pueden. ¿Álvaro te pasó todo el partido? No, Álvaro lo que me pasó, Álvaro ayer me pasó, él me hizo el video del partido, igual. Son, deben ser 20 minutos de partido en tomas de 40 segundos, donde hay un montón de tomas de público, detalles, patines, así como realmente de juego se ve muy poquito. O sea, no está todo el partido, no hay un jam entero, ¿entendés? Como esas cosas, pero se ven muchas cosas. Y sí, lo que yo vi en el partido fue nuestra no comunicación, esto del juego individual de cada una. Vi espontaneidades. Eso que estuvo muy bueno, boluda. así como, no sé si era estrategia o no, pero como me encuentro acá con vos, te empujo a vos, porque viene la otra, se cayó y vos me empujás a mí. Bueno, pequeñas cosas así que están buenas, que han pasado, pero sí, básicamente fácilmente nos perdemos, como empezamos como súper comunicadas, como vos acá, por acá, ya eres. Se nos cayó. Toca el silbato, no, hablamos todos. Se abre la barrera y se olvida. Lo que pasa la barrera, es que eso va a pasar. Y ya. Eso va a pasar. No, es muy difícil agarrar y salir con un plan distinto a todos los jams. Empezó un jam con, bueno, este jam va a ser cabra, otro jam, este vamos a romper el pack. Otro así, porque no tenés ni tiempo de nada, no llegas ni a tomar agua, ni a volver a ubicarte, ni a nada. Y ya tenés que estar planeando otra cosa. Entonces lo que mejor funciona en ese caso es que la jefa, no la capitán ni la pivote, cualquiera puede ser la jefa, pero la jefa que esté adentro, agarre, ya tenga pensado algo. Ella todo el tiempo va a estar pensando algo, naturalmente, porque todos piensan algo, sí. Sí, justamente eso iba a decir yo, o sea, a mí sí me han agarrado un montón de veces el cabra y me he sentido solo un montón de veces, digamos, y he hecho eso que me ha dicho la Dani, que no me desespere, y después ya varias veces después he agarrado y me he escapado dos veces, creo, que me han tenido de cabra. Lo que sí me ha pasado es eso de decir, bueno, porque siempre nos dicen, escuchan a pibos, te escuchan a pibes. Me ha pasado que antes de empezar, de preguntar a pibos, ¿qué hacemos? ¿Me entendés? O sea, y que no me responda, eso sí me ha pasado a mí. Yo sí he sentido eso como, bueno, ¿qué hago? Bueno, hago lo que me salga, ¿me entendés? Eso sí me ha pasado, que yo he sentido así. También puede haber sido un poco la presión y los nervios de todas, porque realmente en los scrimmage venimos jugando mucho más unidos. Comunicarnos más. Por ahí también es como entre todo el bochinche, la gente, los referees y todo, tampoco se escucha. Entonces por ahí es como aprender a comunicarnos más con las miradas. Más en situaciones, en ese tipo de situación, porque si bien capaz que la próxima vez que jugamos no tengamos público, pero los mismos nervios vamos a tener, también vamos a tener referees. O sea, para mí como que, no sé cómo, pero nos tenemos que acostumbrar a jugar en una situación que no sea tan ruidoso. Pero ponele, mira, lo que decía yo, por ejemplo, a ver, usted me decía en el pivote, bueno, pivote es un jugador que puede recibir la estrella, es su única condición especial. No, el reglamento no dice en ningún lado, el pivote le manda al otro jugador. Pivote es solo eso, una persona que puede recibir la estrella, nada más. Después, cualquiera puede ser la jefa. Tiene que haber una jefa o dos, claro, no sé. Tiene que haber una. Cualquiera, siempre tiene que haber alguien. Si no, es su coach. Su coach tiene que estar ahí presente. Lo que pasa es que nunca vas a escuchar cuando tu jefa te diga, Mariana, hace esto y vos haces esto. Se va a colgar a ella y no va a decir. Lo que tiene que haber es confianza ahí. Y la mina tiene que estar, tiene que ser diligente. Tiene que agarrar y se activa con sus planes. Planea algo, pensarlo. Tiene que tener inteligencia, pero Mariana son muy buenas vos para eso. Agarra, ejecuta el plan y empezar a pedir gente. Claro. Por ejemplo, vos lo que querés hacer, Anabel hacía mucho esto, vos qué querés hacer, rompe el pack, Anabel agarra, para acá, se para todo, y así. Se paran todo y no tenía que decir nadie antes. En este jam yo voy a parar el pack. No, ella iba, agarraba, ponía la mano, se paran todo, la agarraba así, la frenaba y el pack se rompía. Pasaba la llama. Y eso es lo que no he visto así, que haya con una jefa bien mandona, que la agarra así, vos venís para acá, pa. Va a venir para acá, ¡pum! Se te va esa, ¡pa! Eso tiene que haber. Lo que pasa, como te digo, o sea, yo. Identifíquenla, búsquenla y pónganle el trabajo. Yo he vivido dos situaciones distintas. O sea, que me ha pasado a veces de. Voy a decir un caso muy puntual. Que, por ejemplo, yo no, ni siquiera me acuerdo si yo estaba de pivote o no estaba de pivote. Pero en un momento yo estaba en una oportunidad que podíamos agarrar una. Era un power jam nuestro, podíamos agarrar una cabra. Y yo grité, cabra, cabra, cabra, así. Y la tenía Bonnie adelante y Bonnie me miró y se fue a bloquear para el otro lado, por ejemplo, ¿entendés? Y había dos, estaba el pack completo y yo llamaba y nadie me escuchaba. Y como muchas veces me pasó de tirar órdenes o decir cosas así, y es como que cada una sigue en la suya. Y me di cuenta que yo también lo hago en un momento que la escuché, no me acuerdo quién era mi pivote en ese momento, y tal, ahora vení, y yo estaba también en la otra punta y es como yo, ah. Es un problema que lo tenemos sí. todas, digamos, que sí, no es tan sí. solo que no me sí. escuchan a mí, sino que yo tampoco escucho a nadie, digamos. Y otra cosa también que he visto, me acuerdo post en un jam que estaba con vos, creo, que he dicho, bueno, ahora la vamos a encerrar las mambas contra el lado interno. Y cuando estábamos saliendo a hacer eso, yo digo, uy, no lo hemos dicho a la llama. Claro. Y yo la quise mirar a Cass y le hice así con la mano, pero Cass no me miró. Entonces toda para el mismo lado y Cass para el lado interno también y todo el espacio para el lado externo. Eso, eso está en el video, que vos te pusiste pateando hacia atrás, haciendo presión y estaba la Jammer ahí y Cass también quería pasar por ahí. Y fue un bardo y finalmente lo tuvo el Jam Leader, la otra chica. Claro, eso nos pasa mucho porque a veces por ahí capaz que al inicio del Jam sí nos comunicamos entre nosotros, pero es como que la Jammer para nosotros juega un juego aparte. Y la dejamos sola ya olvidada atrás, que ella adivine lo que estamos por hacer nosotros. Oli, ya son las 10:30 pasadas. Bueno, eso no. A Arjen, que trabajen en esto, en los entrenamientos, porque si no lo hacen en los entrenamientos, después va a pasar como ahora. Sí, en los entrenamientos tenemos más comunicación, sí. Claro, pero tienen que trabajarlo con presión. Tienen que trabajarlo con presión, porque si no lo hacen con presión, va a llegar el día del partido y va a decir, oh, estoy pero cansado. El tema del entrenamiento es que vos ya sabes contra quién jugás y sabes que bien por es lo mismo, si tu rival va a ser reloj. Tu rival va a ser reloj. Va a ser 30 segundos para recuperarte y cambiar. Intenten esto de agarrar 5 y que las 5 jueguen 60 minutos. Sí se puede. Sí se puede. Inténtenlo. Yo, otra cosa que ya ahora que vamos, sabemos que vamos a tener un par de rookies más. Yo digo que ahora empecemos a implementar el tema de quiénes juegan y quiénes no los domingos en base a la asistencia. Yo a Angie la sentí una extraña de mi equipo. Estaba muy rara, estaba jugando muy extraño y se cansaba bien rápido. No sé qué ha pasado. Pasó dos jams y ya tenía 4 o 5 faltas. El segundo jam más o menos. Entró como el segundo jam y estuvo como 4 jam en el banco. Sí, yo estaba sentada con ella en el tercer jam y le digo, Angie, ¿cuántas faltas tenés? Y me hice 4 y era el segundo jam, si no me equivoco. La mayoría de las faltas esas se dan por cansancio. Los cutting, tenía los cutting, los cutting son de cansado. Y los bloqueos bajos también. El tema es ese, o sea...